Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Brique. Como pueden escuchar, nos acompaña Pepi Gloria a través del hilo telefónico, a través de una de las líneas de las que ponemos a disposición normalmente de los oyentes durante este espacio. Así que en esta ocasión, debido a ese motivo, solo podrán contar con una línea telefónica. Ténganlo en cuenta, el 46-2155 es el teléfono que van a poder utilizar para poder contactar con nosotros y realizar sus preguntas. El 956-46-2155. También, por supuesto, a través de las redes sociales y a través del correo electrónico, por si quieren plantear sus dudas en torno, como decíamos anteriormente, a estas materias, que son los temas que vamos a abordar durante los próximos minutos. Y vamos a quedarnos hablando, en primer lugar, si te parece, Pepi Gloria, de festejos, porque es la delegación más activa, se puede decir, ¿no?, durante esta época del año, en estos momentos, la proximidad de la fiesta navideña, la organización de actividades relacionadas con estas fiestas que se están llevando a cabo por parte de esta delegación. De hecho, por ejemplo, esta semana conocíamos el sorteo público y el nombre del tercer rey mago que quedaba pendiente de esa cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero. Podemos comenzar por aquí, ¿no?, por el tema de la cabalgata, del sorteo, de los reyes que van a encarnar, de cómo va a estar compuesta, en definitiva, la cabalgata de Reyes Magos de Ubrique. Pues sí, Rocío, pues en la jornada del martes, día 11, a las 12 de la mañana aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento, se llevó a cabo el sorteo público de la Plaza del Rey Mago, de la Plaza también de Paje, y este año como novedad también hemos tenido el sorteo de todos los niños que quieren participar en la cabalgata de los Reyes, ¿no? Decir que se llevó a cabo, la verdad que no hubo mucha asistencia de público porque es un sorteo abierto al público, pero en definitiva sí hubo algunas personas que tenían interés en estar en este sorteo, y también recayó la suerte de que el rey mago que este año nos acompaña en este sorteo pues estaba presente en esos momentos. Por eso creo que en un momento dado de la grabación se escucha que se alegró, ¿no?, porque también participó el año pasado y le ha correspondido este año a José María Gómez López, ¿no? Y después el sorteo de paje le ha correspondido a una mujer, a Isabel María Borrego Guerra, ¿no? Uh-huh. Y después se hizo el sorteo también de los pequeños que quieren participar en la cabalgata, que se mandó por FAS, mediante FAS, a los 5 colegios de primaria, para que tuvieran más o menos, nos dijeran qué niños son los que querían participar en la cabalgata. Hemos hecho aquí la relación, hemos tenido en cuenta también los colegios que tienen una línea o que tienen dos líneas, y nada más, se llevó el sorteo y son aproximadamente unos 20 o 24 niños los que van a participar en la cabalgata de los Reyes Magos. Uh-huh. Bueno, sí. Dime. No, te iba a comentar que vamos por partes, si te parece, con algunos datos en torno a la cabalgata de Reyes Magos. ¿Se sabe ya quién va a ser Melchor, Gaspar y Baltasar? Lo digo porque saben los nombres de los Reyes Magos o los colectivos, ¿no?, que de los que van a salir esas figuras, pero para concretar, ¿quién es quién? ¿Se conoce? Te puedo comentar que sí, ya he dicho anteriormente que este año le correspondía había una persona que estaba desde el año pasado interesada en patrocinar una carroza. Es el presidente de Empiel y fabricante aquí en Ubrique, José Pulido García. Hasta el momento, la verdad que por razones de trabajo, estas últimas semanas he estado un poco cogida y he tenido que salir mucho lo que fuera de Ubrique, ¿no? Y no he tenido oportunidad todavía de sentarme con él ni con el tema también, porque la asociación que este año ha participado, colectivo, también como Rey Mago, es Cáritas, y tampoco tengo por el momento designado qué miembro de Cáritas el que va a ser Rey Mago, ¿no?, y paje. Pero vamos, te puedo decir, mañana viernes ya, yo creo que esta semana no nos va a dar tiempo, pero esta semana que viene ya me tengo que sentar con ellos y tenemos que cerrar el tema de cómo vamos a actuar dentro de la cabalgata, los miembros, porque en este caso el Rey Mago que patrocina le corresponde escoger dos pajes. El tema de Cáritas también lleva sus pajes y el rey mago de sorteo que se ha sorteado también él incorpora un paje y el otro paje por sorteo, ¿no? Es lo que te puedo comentar. También ellos deciden, en este caso, el rey mago que patrocina elige también qué rey mago quiere ser. Yo en un primer contacto que mantuve con José Pulido, me comentó que estaba interesado en Gaspar. Uh-huh. Exactamente, hasta que no me siente con él, en este caso ya quedaría Melchor y Baltasar, ¿no? Pero hasta que esta semana que viene no me siente con ellos, no te puedo decir seguro en qué vamos a quedar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos pajes llevaría la carroza de Cáritas? También dos, ¿no? Dos, todos los reyes llevan dos pajes. Uh-huh. Vale, en el caso, por ejemplo, de los pequeños, esos 20 o 24 alumnos de los diferentes colegios del municipio, ¿van ubicados en cuántas, en dos o en tres carrozas? No, van ubicadas en dos. Como siempre, la, uh-huh, la cabalgata se compone de cinco carrozas, ¿no? Están las tres de los Reyes Magos, de los tres Reyes Magos, uh-huh, y después están las de los dos temas juveniles, infantiles, que este año los temas que llevamos son los Simpsons y unos conejitos que se llama, creo que son Willy, el nombre que tiene designado ese tema de conejitos. Y los niños más bien van repartidos todos en estas dos carrozas. Uh-huh. Las juveniles. Se han seleccionado también mediante sorteo, ¿no?, en los diferentes centros educativos de educación infantil y primaria. Decías que los cinco colegios, ¿no? Sí, los cinco colegios de primaria. Está Víctor de la Senda, eso, Ramón Crosa, Vena Feliz, Sagrado Corazón y Fernando Gavina. Uh-huh. ¿Reina Sofía? Y Reina Sofía. También. Eso. Entonces, no sé. No, que, es que lo decía porque son seis los centros educativos de Ubrique. Seis. Y no sabía si había quedado uno fuera o es que... No. Solo seis, ¿no? Lo que pasa es que me he quedado con el cinco de las cinco carrozas. Vale. Son los seis colegios, entonces. Los seis colegios. Exactamente. El sorteo se ha llevado a cabo con los seis colegios. Independientemente que de algunos colegios a lo mejor han salido tres niños, mm, y otros cuatro, pero depende de las líneas, ¿no?, que tiene cada colegio. Claro. Bueno, pues entonces los pequeños que están seleccionados por los diferentes centros educativos de educación infantil y primaria de la localidad, ellos van a formar parte también de la cabalgata de Reyes Magos el día 5 de enero, estando presente en esas dos cabalgatas, ¿no?, con motivos infantiles. Y luego tenemos las tres cabalgatas de los Reyes Magos. En principio, Gaspar podría ser, ¿no?, me decía José Pulido, y queda por saber quién va a ser Melchor y Baltasar. Esto aquí siempre un poco el negro le toca al del sorteo, no sabemos, ¿no?, esto cómo va a ser entonces. Sí, siempre suele ser el negro, ¿no?, pero no sabemos lo que Cáritas va en este caso a elegir, ¿no?, hasta que no me siente con ello, y tampoco sé el miembro de ello, qué miembro es el que va a ser Rey Mago este año. No me lo ha dicho todavía lo que es este colectivo, pero vamos, yo creo que en esta semana ya lo tenemos cerrado. Uh-huh. ¿No? Hombre, hay una amplia gama porque imagino que los voluntarios también estarán presentes, ¿no?, los voluntarios de Cáritas, sí, en lo que es la cabalgata de Reyes Magos. No sé si como rey o como pajes, pero el homenaje es también a Cáritas dentro del ámbito voluntariado, ¿no? Exactamente. Sí, uh-huh. Yo, la verdad que el año pasado le correspondió al curtido, pero este año desde primera hora tenía yo pensamiento de ofrecérselo a Cáritas, porque la verdad que la labor social que están haciendo en estos momentos es mucha, son voluntarios y hasta el momento ya no habían participado nunca lo que era en la cabalgata de Rey Mago y sí, pues accedieron perfectamente y nada más, pues uh-huh, espero que pasen un buen día. La verdad que yo lo pude comprobar el año pasado, que el tema de la cabalgata y ese día es muy emocionante y sentimental, y yo creo que les va a gustar y es una experiencia que van a asumir y va a ser positiva. ¿Qué se va a repartir durante la cabalgata? Obviamente caramelos, pero ¿cuántos kilos y qué más? Pues la verdad que todavía tampoco te puedo decir exactamente los caramelos, porque los caramelos ni los detalles, ¿no? Tengo aquí una relación de detalle y es otra cosa que tengo que hablar con los reyes, porque no me gusta, y con el equipo de aquí también que tenemos preparado para preparar lo que son la cabalgata de Reyes Magos, me gusta entre todos decidir, ¿no? Entonces hay una serie de elementos de detalles para repartir, y tenemos que ver qué vamos a escoger, ¿no? Sé que hemos ajustado de tiempo, pero la verdad que es que tengo que estar yo presente, y la verdad es el tiempo, es que no tengo tiempo. Esta semana ha sido una semana muy intensa, con reuniones fuera de aquí del ayuntamiento y el tema de diario de aquí también, y espero que en esta semana ya cerrar este tema, ¿no? Bueno, pero ¿solo caramelo o el tema...? Hay detalles, ¿no? Siempre están el típico balón, uh-huh, está el típico muñequito de peluche, ¿no? No sé si este año vamos a juntar también un cojín, un llaverito, etcétera, ¿no? Vamos a tener en cuenta los gastos, no queremos gastar más de lo que gastamos el año pasado, al contrario,

el señor que va a hacer el cartero este año. Y eso va, se consiste en que van a recoger las cartas. Te puedo decir que a partir del miércoles que viene, van a repartir las cartas para que los niños puedan acceder a escribir esas cartas. Y es un acuerdo que he llegado también con la Asociación de Comerciantes de Ubrique, ¿no? Vamos a dar tres regalos en tres categorías, y entre la asociación y nosotros pues vamos a comprar esos regalos. Uh-huh. Las categorías son de niños de 4 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12, ¿no? Pensamos en un principio, y creo que se va a mantener, en los regalos son una bici, una bicicleta, un libro electrónico y un juego educativo, ¿no?, para las tres modalidades. Las cartas se van a repartir a partir del miércoles que viene en todos los comercios asociados en la Asociación de Comerciantes, y a su vez también es aquí en el Ayuntamiento y en la Oficina Municipal de Turismo, ¿no? Se van a poder retirar estas cartas. Y después, pues, el sorteo será el día 4, a las 6 de la tarde, en la asociación. Será público por radio y los regalos se entregarán aquí en el Ayuntamiento el día 5 de enero, cuando los Reyes estén aquí en el Ayuntamiento de Ubrique por la tarde. ¿A qué hora es el sorteo? A las 6 de la tarde. Bueno, entrega de regalo el 5 de enero, me has comentado. Sería entonces, la figura del cartero real va vinculada a un concurso para los más pequeños, ¿no? Imagino que la carta que pueda resultar más, no sé, qué es lo que se va a valorar, qué criterios se va a tener en cuenta, ¿no?, para seleccionar la carta ganadora. Pero dentro de esas cartas competiciones a los Reyes Magos, pues se van a valorar las que se presenten y se van a otorgar premios. Me decías que hay tres categorías, ¿tres premios por categoría o un único premio? Un único premio por categoría. Por ejemplo, la bici para la categoría más alta, ¿no? Imagino. Sí, no, la bicicleta creo que es para la categoría, vamos a ver, de 4 a 8, sí, sería un juego educativo, ¿no? Eso es. Para el más pequeño. De 8 a 10 es una bicicleta. Ah, bien. Y de 10 a 12 es el libro electrónico. Eso es, vale. O juego electrónico, no sé, algo de esto. ¿Vale? Son los premios, primeros premios, que o únicos premios más bien en estas tres categorías. Así que los que, o sea, presentar sus cartas las podrán presentar todo, imagino, pero para entrar en el concurso tienen que tener esas edades de 4 a 12 años, ¿no? Sí, más o menos, las edades comprendidas sí son estas. Lo digo porque, bueno, a lo mejor más mayorcito, ¿no? Una carta, más o menos, que sepan escribir algo, por eso se ha tenido en cuenta, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que colabora con esta iniciativa, con ese concurso de carta a los Reyes Magos, los Reyes Magos a través del cartero real, que la va a recoger, como decíamos, el miércoles, jueves y viernes, 2, 3, 4 de enero, en el centro de la Avenida España, en ese horario de 12 a 2. Y la figura que encarna el cartero real, me decías que era José Baena, uno de los integrantes de la... Sí, José, es que ahora mismo no me acuerdo, yo sé que es Baena, si es José o Juan, pero vamos, es un miembro de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y la verdad que le hace ilusión y va a ser cartero real. Bueno, pues la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que tiene también especial protagonismo este fin de semana, porque también ellos van a traer su cartero real, en este caso pues un personaje conocido, hemos tenido oportunidad hace unos minutos de hablar con él, precisamente con Justo Gómez, un humorista. Y mañana va a estar en nuestra localidad realizando también un pequeño recorrido y, bueno, pues entregando ilusión entre los más pequeños. Es una actividad en la que, bueno, pues también se puede decir que participa, ¿no?, el Ayuntamiento de Ubrique, porque se recibe a ese cartero real en la Ermita del Jesús. Sí, la verdad es que el año pasado también tuve la oportunidad de estar con el alcalde y mañana nos desplazaremos allí a la Ermita de nuestro Padre Jesús, allí en la Ermita del Jesús, para recibir a Justo, Y ya más tarde, el año pasado yo no pude porque la verdad que el ayuntamiento, el alcalde se fue con ellos, estuvieron en el curtido, en algunos colegios, y no sé mañana cómo lo haremos exactamente, y o el alcalde o yo tendremos que acompañar a este cartero. Son actividades, iniciativas relacionadas con la Navidad que se organizan por parte de diferentes colectivos. Por ejemplo, tenemos la Hermandad del Nazareno, que organiza esa actividad, la del cartero real. También pues se puede visitar su Belén en la Ermita del Jesús. Pero luego también hay otra serie de colectivos vecinales que organizan actividades de cara a fiestas navideñas. Hay muchísimos de ellos que van a organizar zambombas navideñas, ¿no?, en distintas fechas. El día 21, por ejemplo, también mañana viernes en la Barriada Andalucía hay una zambomba. Son actividades ya un poco poco ajenas, ¿no? Pero que forman parte también de lo que es el programa, por así decirlo, de la Navidad, ¿no? De fiestas en nuestra localidad. Sí, exactamente. La semana pasada tuvimos la oportunidad también de estar en la Zambomba de la Algarroba, ¿eh? Estuvimos acompañando, fue una noche estupenda, agradable, y sabemos que este fin de semana le toca a la variedad de Andalucía, ¿no? Esperemos que el tiempo nos lo permita también, igual que tenemos el día 15, el sábado, aquí el Belén Viviente, ¿no? Que el tiempo no nos pueda hacer que las predicciones que hay, que viene agua, a ver lo que pasa, pero nosotros, por ejemplo, yo ahora mismo me paso al departamento de obra, que es una de las obras que estamos ahora mismo realizando, obras o adaptando, ¿no? Lo que es todo el Belén Viviente aquí del casco de la Plaza de la Verdura, y a ver lo que pasa, ¿no? Pasa con el tiempo. ¿Qué tipo de obras están haciendo para colaborar con la organización del Belén Viviente? Hombre, pues hay una relación de cosas que nos piden, porque sí, cada está para una conducción de agua, para unos círculos, etcétera. Hay algunas obritas que sí que tenemos que hacer, y después también de tema de electricidad, ¿no? Y después también tenemos el tema del transporte, de que también estuvimos ayudando la semana pasada en el transporte, porque son muchos elementos los que necesitan para adaptar lo que es el Belén Viviente, de madera, de aparejo, etcétera, ¿no? Y hemos estado ahí ayudándole, y sí, hay algunas cositas que hay que hacer, y la verdad lleva un tiempo, porque también hoy, por ejemplo, estamos pendientes, estamos trabajando en ello. Claro, son mejoras en cuanto, bueno, mejoras de trabajos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, colocar esos círculos para las hogueras. Exactamente. Ahí está una cosa de esa. La conducción del agua para el río, la calle Fuentezuela. Exactamente. Son temas que, bueno, pues se tiene que colaborar también desde la asociación de vecinos. Sí, algunos materiales para colocar alguna rama, etcétera, que tenga que estar sostenido con mezcla, ¿no? Un ladrillo, etcétera. Hay muchas cositas que hay que hacer. Claro. Lo que sí no se sabe es si se va a desarrollar o no la 12ª edición del Belén Viviente. Lo decimos porque, en principio, desde la organización nos comentaban que hasta última hora iban a estar para decidir, ¿no?, si se sacaba adelante o no por aquello de la lluvia. Así que habrá que esperar hasta mañana a ver qué decisión se toma. Yo imagino que vosotros desde Festejo pues los tenéis que tener preparado, igual que ellos lo tienen preparado por si sale adelante, ¿no?, el Belén, digo. Exactamente, nosotros estamos haciendo todo lo que es el trabajo, por si hay o no hay, ¿no? Tiene que estar todo preparado. Otra cosa es que ya sabemos que con 2 días de antelación ya más o menos las predicciones están muy ajustadas y se dan por hecho de que va a llover, ¿no? Pero no sé, ya mañana decide lo que es la organización, qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues hay, al igual que la zambomba que hay también en la variedad de Andalucía, ¿no? No sé. Sí, la variedad de Andalucía, en cualquier caso, nos comunicaban que no habría inconveniente porque se meten dentro del local social, o sea que si no llueve salen a la puerta, y si llueve pues se meten dentro del local social, o sea que hacer se hace. La que sí que, por ejemplo, se ha aplazado es la de la barriada Antonio Vega, para el 21 de diciembre, por ejemplo, que está así porque sería fuera en la propia calle, y bueno, pues con la lluvia pues la han aplazado para la siguiente semana. Y con el tema del Belén, pues mañana saldremos de duda, mañana tenemos cita con los organizadores del Belén, a ver qué es lo que nos dicen, a ver si sigue adelante o si se aplaza para la próxima fecha, que sería el 22, el día de la lotería, que es el sábado. Bueno, pues no sabemos. No sabemos, si sea otro, total, lo que Dios quiera, pero que si no es mañana día 15, que sea el día 22, que se lleva a cabo el Belén, porque la verdad que es una tradición, y la verdad que ahí viene mucha gente de fuera. Y nos gusta, y en la fecha. Pasamos un rato. Bueno, pues esto en cuanto a actividades que se organizan también, en las que colabora el ayuntamiento, pero que llegan organizadas por parte de colectivos, cabalgata de Reyes, cartero real, actividades de otros colectivos, y luego además también relacionado con la Navidad está la iluminación y ornamentación navideña. Ya en su día lo comentábamos, ya decíamos que se estrenaba y demás, pero hay una duda que yo tengo, porque comentábamos aquí en este mismo espacio, creo que el alumbrado de Navidad se iba a encender tan solo los fines de semana, y va a ser diario a partir del 24, pero en realidad se puede observar que permanece encendido pues todos los días de la semana. Sí, efectivamente. En principio pensamos en al ampliar el periodo de iluminación. En un principio estuvimos viendo de encender nada más que los fines de semana, ¿no? Pero a continuación de comentaros esto por Radio Brique y estudio sentado con el departamento técnico viendo, ¿no?, lo que suponía esos gastos de tener alumbrado, y realmente eran insignificantes lo que teníamos que, hemos estimado que era mejor todo el periodo. Entonces por eso se encendió a partir del día, recuerdo que fue el primer el día 1 de diciembre, por ahí, en la primera semana de diciembre, que por costumbre era siempre a partir del puente del 6 y del 8, y a partir de ese puente ha estado encendido ya todos los días. Decir que hay mucha gente que me está diciendo que el alumbrado, por ejemplo, a altas horas de la noche, bueno, en algunas zonas está encendido, comentar que la instalación de... Bueno, pues ha cortado la comunicación que manteníamos con la concejala Pepi Gloria Pérez, dentro del espacio Cosa de Todo. Vamos a intentar retomarla durante los próximos minutos. Estábamos hablando sobre esa iluminación navideña y sobre, bueno, pues todo lo relacionado con la Navidad en nuestra localidad, dentro de la delegación de festejo, de la que es responsable Pepi Gloria Pérez. También tenemos pendiente repasar otras delegaciones, como la de mantenimiento urbano, y bueno, pues contestar algunas de las preguntas que ya estaban llegando por parte de nuestros oyentes a través de esa única línea telefónica, el 4621-55. Vamos enseguida con todos estos aspectos. Repasamos, por ejemplo, lo que nos ha ofrecido como novedad, como información, y aparte de lo que ya conocíamos de la cabalgata de Reyes Magos en torno al día 5 de enero, bueno, pues también esa figura, la del cartero real, que va a estar presente en nuestra localidad el 2, 3 y 4 de enero, y en la que los pequeños de 4 a 12 años van a poder participar en ese concurso de redacción de carta a los Reyes Magos, con diferentes premios que llegan a través de la Asociación de Comerciantes de Ubrí, que es una de las novedades que, bueno, pues nos anunciaba también la responsable de festejos. No sé si tenemos ya comunicación con la responsable de festejos, Pepi Gloria, que la retomamos. Muy buena nuevamente. Muy buena. Estábamos hablando. No sé lo que ha pasado, yo me quedaba hablando sola, pero bueno. Se nos ha cortado. Estamos hablando de la iluminación. Decías que en principio se iba a mantener, pero que al final es diaria, ¿no? En realidad, lo que es la iluminación navideña. Exactamente. Sí, y lo que estaba comentando es que me han sugerido por la calle que el tema del alumbrado, que uno está encendido y otro está apagado a altas horas de la noche, ¿no? Decir que las conexiones son totalmente diferentes, que el alumbrado que está directamente junto a lo que es el alumbrado público, pues se queda encendido toda la noche, y después hay zonas que se han instalado una serie de cajas, ¿no? Y es donde llevan un reloj y por eso es apagante, ¿no? Claro. Y nada más. Vale, eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo no sé si planteártelo o no, pero bueno, el tema de la vegetación y la ornamentación navideña. Yo ya he echado un vistazo y se puede comprobar que hay algunas flores de Pascua que misteriosamente han desaparecido de raíz de los maceteros. Efectivamente, como todos los años. A mí me llama mucho la atención este pueblo, porque ayer, por ejemplo, llevo 2 días yendo a Cádiz y la verdad que cuando llego toda la parte de lo que es el casco antiguo, etcétera, ¿no? Todo lo que es la ornamentación, el embellecimiento de las plantas, etcétera, me llama la atención de cómo está todo cuidado, ¿eh? He ido esta semana 3 días directamente al mismo sitio y comprobando, y no falta nada. Al contrario, la gente está pendiente de cómo tiene sus plantas, de cómo está la calle, etcétera. Y me llama la atención de que estamos aquí, estamos intentando de vender un pueblo, de tenerlo, que la gente llegue, que la gente lo vea bonito, que esté cuidado y etcétera, y que no miremos por nuestras plantas, que en definitiva son de todo y todos deberíamos de mirar. Pero bueno, poco a poco así nos iremos acostumbrando y concienciando de que nos va todo el tema, ¿no? En lo que es la jardinería y el embellecimiento de nuestro pueblo, ¿no? Tanto en planta como en limpieza, que también hay que tenerlo en cuenta, porque esa Avenida España, con estos experimentos de perro, y en muchas zonas, la verdad que eso está feísimo, asqueroso, y que la gente también tenga en cuenta. Nosotros estaremos acostumbrados porque ya es una cosa del día a día, pero el visitante, el turista que viene, y sobre todo el turista extranjero, es el que más o menos eso no lo tolera y lo ve como una cosa repugnante y asquerosa, porque no se permite o no está bien visto en su país. Entonces es una manera que no tenemos que concienciar y vender, y no hay manera, pero poco a poco. Pues una cuestión que siempre comentamos y que lamentablemente pues siempre hay que comentar, ¿verdad? Que un asunto que cada año se repite. Bueno, dejamos la Navidad, no sé si algo más sobre lo que se está preparando por parte de festejos en torno a las fiestas navideñas, y si no, pues sí que te pregunto ya de manera más breve por la siguiente fiesta en el calendario, que es el carnaval. Se cierra, ya se conoce el calendario, ¿no?, de lo que va a ser las actividades del carnaval de Ubrique. Sí, la verdad es que mantuvimos una reunión con todas las agrupaciones, sobre el 17, me parece que fue a mediados de noviembre, ¿no? Quedé con ellos que ahora en diciembre nos íbamos a reunir por segunda vez, porque íbamos a dar también otra reunión junto con todas las asociaciones o barriadas que participan en estas fiestas de carnaval, ¿no? junto con mi compañera María Remedio González, que lleva Participación Ciudadana. Hasta el momento no lo hemos podido reunir por el tema este de tiempos y de agenda, pero lo que sí se quedó claro era el calendario de carnaval para febrero, ¿no? El día 2 de febrero empezamos con la tortilla jamonada, el día 9 empecé la chicharrona y la presentación en el Colegio Francisco Fatou. No hemos quedado este año si va a haber una segunda actuación en Francisco Fatou, uh-huh. Eso no lo dejamos cerrado en esta primera reunión. Después el día 16 de febrero sería ya la choriza, el día 23 el pasacalle y el día 24 el entierro de la patacabra, ¿no? El día 23 de la pasacalle sí estuvimos comentando el cambio de ubicación donde se llevará a cabo esta fiesta y carnavalesca. Quedamos entre todos en que este año fuera en la Plaza de las Palmeras, pero todavía queda por designar qué tipo de evento vamos a hacer allí, qué es lo que vamos a hacer, etcétera, ¿no? Fue un primer contacto para poner fecha, que es lo que nos urgía, y a partir de ahora ya nos sentaremos más e iremos cerrando más cositas de carnaval. Hay muchos flecos pendientes, por supuesto, porque todavía además la fiesta pues no queda tiempo en el calendario, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la fiesta del 23 de febrero se traslada a la Plaza de las Palmeras, pues me hace preguntar por el recorrido de ese pasacalles que se suele hacer, que siempre, claro, pues comenzaba en la Plaza de la Estrella para terminar en la Plaza del Ayuntamiento. Este año no puede comenzar en la Plaza de la Estrella y terminar en la Plaza de las Palmeras porque sería un recorrido muy pequeño, ¿verdad? Tendrá que haber cambios. Sí, tiene que haber cambios, seguro. Ya en la segunda reunión lo plantearemos y lo iremos viendo. El mero hecho de cerrar es por el tema de aforo de aquí, de la Plaza del Ayuntamiento y de gente que hubo, de afluencia de gente que hubo el año pasado, ¿no? Yo estuve presente hasta las 5 de la mañana, que duró lo que fue el acto, el evento este, y la verdad que esto era imposible, la cantidad de gente que había aquí en la plaza, y era un problema y sobre todo lo que yo me planteo en estos tiempos y que tenemos que tener en cuenta es la seguridad de las personas. Esto por la orografía que tiene, las calles son estrechas, muy reducido, en fin, que entendemos que la Plaza de las Palmeras está mucho más abierto y hay que tener en cuenta la seguridad de las personas y nada más. Pues ese es el motivo entonces del cambio, no bueno, otro. El motivo del cambio, aparte de eso, que también que pude comprobar que tenemos el horario hasta las 5 de la mañana, es una zona que alberga aquí el casco antiguo, que todo lo, por la afluencia de gente, estaba todo ocupado, lo que eran las calles, en la calle Botica, la calle El Agua, etcétera, era un tránsito. Entonces, era mucha la gente que estaba afectada por el ruido, también y por lo que traía la fiesta, ¿no? Aunque ahí teníamos servicio, etcétera, pero la verdad que sí, que fue mucha gente la que estuvo afectada por este tipo. Y aparte de eso, que lo que a mí me prioriza más es el tema de la seguridad. Yo entiendo el ayuntamiento aquí, estábamos todos, la calle todo ocupado, lo que es la calle Real y la salida, etcétera, no, son calles anchas, etcétera, pero que no, que yo entiendo que Las Palmeras es mucho más abierto y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues esa es la novedad principal en torno a lo que sería el calendario de actividades también de las fiestas del carnaval. Se ha determinado ya, sería del 2 al 24 de febrero, el 2 el inicio con la primera fiesta gastronómica, tortilla y jamoná, el 9 de febrero continuaría el siguiente sábado con la gala en el Fatou y también la chicharroná. Después el 16 de febrero, pregón y choriza. ¿Se sabe algo del pregón? Sí, tenemos pregón en olla. Pero no se va a comunicar, imagino. Sí, bueno, no sé, el pregonero, yo hablé con él y la verdad que me dijo que sí, ya anteriormente había hablado con él, ¿eh? Y yo creo que sí, que pues lo puede decir, es Juan María Mateo Ruiz. Ah, entonces lo anuncia ya del tirón. Sí, el pregonero este año es Juan María Mateo Ruiz. Juan María Mateo Ruiz. Componente de una de las agrupaciones. Que lo conocemos por su participación en las comparsas, recientemente con Óscar Núñez, y bueno, pues anteriormente comparsas, por ejemplo, con Atanasio Villalba. También creo que llevó chirigotas infantiles, sacó algunas de ellas en algunos años, y bueno, pues en definitiva, un carnavalero también ubriqueño reconocido, ¿no? Y esa es en principio pues la función que debe tener también el pregonero a la hora de seleccionarlo, el hecho de que sea un poco homenaje, ¿no? Por su trayectoria dentro del mundo del carnaval de Ubrique. Exactamente, yo con él estuve, he tenido la oportunidad de hablar varias veces, se lo propuse y me dijo que lo tenía que ver, pero en esta primera reunión no estuvo presente, ¿eh? Y la verdad es que los mismos compañeros de agrupaciones no lo saben, pero voy a, en este momento voy a decir ya su nombre, ¿eh? Para que todo el mundo ya, porque después de esta reunión sí he hablado con él y me dijo que sí. Y es el momento y digo que el pregonero este año es Juan María Mateo Ruiz. Bueno, pues una primicia y novedad que... Tiene una primicia, dice que no lo tiene nadie. ¿Qué ofrecemos? Además, los ubriqueños también que estemos viendo en estos momentos, que, ¿vale? Además, yo creo que es el pregonero más tempranero, podemos decir, ¿no? Del carnaval de Ubrique, porque siempre se mantiene en suspenso hasta que se va aproximando la fecha, hasta que no estamos ya metidos en un poco en precalentamiento carnavalero después de la Navidad, pero todavía no nos hemos comido polvorones y ya sabemos quién es el pregonero del carnaval, así que mira, pues por ahí también, ¿no?, tenemos ese dato. Cerramos carnaval, ¿no?, si te parece, no sé si hay alguna otra cuestión más. No, yo de carnaval ahora mismo te digo que hasta que no mantenga más reuniones con ellos, pues no podré más o menos comentar qué cambios va a haber y qué recorrido y etcétera. Vale, pues son las 12:36. Sabemos que la concejala de mantenimiento urbano, festejo, personal, servicios sociales, parques, jardines y consumo comercio tiene una reunión dentro de unos minutos, así que no vamos a robarle mucho más tiempo, pero sí queremos repasar otra delegación más, precisamente la de mantenimiento urbano, que es la que está generando preguntas. Si te parece, yo voy a comenzar por las preguntas para que no se queden colgadas después por falta de tiempo. Perfecto. Y luego ya podemos repasar el trabajo que se está haciendo por parte de Vías y Obras. Comenzamos. Las preguntas pues tienen que ver precisamente con mantenimiento urbano, como imaginas, y también alguna de parques y jardines. Dice, un oyente comenta que en la zona de la carretera nueva se quitaron 15 eucaliptos. Los vecinos piensan que están sujetando la tierra y que esta corre peligro de derrumbe. La oyente pregunta por qué se tiene esa política tan agresiva de eliminar zonas verdes. Hombre, yo esa palabra de política agresiva no la entiendo tal cual, ¿no? Yo entiendo que cuando se te retiraron esos eucaliptos sería por alguna razón, está claro, porque cortar un árbol y retirar un árbol no es tan fácil, y una vez que tiene una edad y una antigüedad, pues tampoco. No somos partidarios en estos tiempos de cortar árboles, excepto, por ejemplo, como este año con las palmeras, con la plaga de picudo que tenemos, ¿no?, etcétera, pero quitar un árbol ahí tan fácil no se quita, ¿no? Siempre tiene que haber una razón detrás y un peso. Si se retiraron estos eucaliptos, no sé si fue en mi periodo como concejal de Parques y Jardines o fue antes. Hay árboles que han dado problemas, por la flor, por lo que fue, no sé, no te puedo decir ahora mismo, pero si se retiraron sería por algo. Pero siempre cuando se retiran unos árboles se entiende que se van a plantar otros, excepto que esa zona, esa barriada o esa calle vaya a llevar unos cambios, unos arreglos, etcétera, y se espera, ¿no? Yo sé que en esta parte de que me estás diciendo hay que hacer algunas mejoras y mientras que no se hagan, pues iremos. Pero que cuando se retire un árbol siempre va a acompañar por una razón, ¿eh? No sé, que lo tengo claro, porque más que me decían la semana pasada también que me demandaban que en el algarrobado pinos que hay, se le han cortado unas ramas que una vecina peligraba por un cable, etcétera, sí, pero que no es tan fácil retirar un árbol y cortar un árbol. Pues aprovechando la pregunta de este oyente, te le voy a preguntar también por trabajo de poda, ¿no?, que se están llevando precisamente dentro de la Delegación de Parques y Jardines durante estos días. Se están podando zonas vegetales de nuestro entorno. Y bueno, le quería preguntar por ello también, ¿no?, por esos trabajos en esta delegación. Sí, la verdad que el trabajo de jardinería es muy amplio y en este momento es la poda lo que más prima y lo que más no, y la limpieza, ¿no? Sabemos que la Avenida de España, la gente ha podido comprobar por una zona tan céntrica, zona comercial, que hemos hecho poda y la recogida de naranja, etcétera, ¿no? Y también en la Avenida Solís Pascual se han eliminado de chupones, Isla de Santa los Plátanos, etcétera, se hacen siempre un árbol. También la Avenida de Cádiz ha hecho poda, y un repelado en las palmeras y en algunos alburtos así localizados también se han hecho, ¿no? En general, por muchas zonas de Ubrique y de barriada y de se van haciendo toda la poda. Yo ahora mismo te puedo decir, yo sé que estamos atendiéndola toda, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo recuerdo las zonas más céntricas que estamos continuamente viendo, ¿no? Pero en distintos puntos de todo el pueblo se va limpiando y se va haciendo la poda pertinente, que es en esta época cuando hay que hacerla. Claro. Bueno, más preguntas sobre jardinería. Un oyente comenta que ahora que se está limpiando la zona del plan parcial 1, en concreto la prolongación del paseo público Blas Infante, quiere saber si se ha tenido en cuenta las orugas procesionarias, que ahora están hibernando, no están en el árbol, sino en el suelo, y en primavera suben a los pinos, y aunque se traten los pinos, en ese momento después, en primavera, salen este tipo de animal, las orugas procesionarias, que se llama. Pues la verdad que sí, ahora mismo sí, estamos trabajando, como ya te he dicho antes, que me acordaba de la zona y está en el PP1, igual que se ha hecho también este año, que ya había podido aprovechar también, con el tema de jardinería de Navidad, la gente podrá comprobar que poco a poco iremos adaptando zonas de ubrique, mejorando lo que en zonas de verde y de embellecimiento, allí cerca del lavado de coche, hay allí un cruce, donde se ha adaptado una esquina actuar de las cuatro, colocando plantas y artificial, ¿no? Entonces, a lo que te refieres a esta calle, exactamente el tema de la oruga, pues si ahora mismo estamos trabajando en la poda y la limpieza, etcétera, pues si es el momento para tratar este insecto, este bicho, etcétera, pues sí, se tendrá en cuenta. Yo, de todas formas, yo estoy tomando nota y lo pasaré al departamento, al técnico de jardinería, para que lo compruebe y lo vea, ¿no? Más preguntas. Un oyente quiere saber cuándo se va a arreglar el muro de piedra que se cayó en la calle Calvario Alto. Dice que le aseguraron que lo arreglarían, pero las piedras siguen caídas con una valla colocada y con peligro para conductores y transeúntes. Dice que hace ya 2 meses. Sí, entiendo a esta vecina de Ubrí, que la verdad que lo tenemos. Tengo ahí el muro del que tenemos que arreglarlo, ya. Pero la verdad que es que también nos conté, como dije el otro día, tenemos una cuadrilla de personas, tenemos una relación de temas que tenemos que actuar, los vecinos vienen demandando una cosa y una otra, yo sé que el dependiente está todo con vallas, y posiblemente ahora, después de esta fiesta, actuaremos, creo. Si podemos actuar antes, mejor. Pero la verdad que es que tenemos una serie de obras, como hemos empezado también con la calle Solín y la calle Juan Ramos Jiménez, que también los vecinos vienen demandando continuamente. Hay problemas de gente por los socavones, por el firme, etcétera, de que si una pierna, que si etcétera, y actuar, vamos a actuar. Yo sé que el muro este está ahí para empezar ya, pero no le voy a decir a esta vecina ni mañana ni pasado. Yo sé que posiblemente a lo largo de este mes, lo que nos queda, empecemos a actuar, pero no podemos estar en todos los lados a la misma vez. ¿Me entiende? Yo quiero que me entiendan. Hemos terminado también los aparcamientos de la avenida Solís Pascual. Solamente nos queda limitarlos ya pintándolos, ¿no? Y etcétera. De la cuadrilla esta, pues posiblemente hoy me tendré que, si puedo, me presentaré con la técnico de obra, que ayer no tuve la oportunidad de hablar con ella, ni antes de ayer, porque la verdad que la agenda no me lo ha permitido, pero ella tiene su relación, está continuamente en las obras, estamos adaptando también el Belén, etcétera, y a ver si podemos actuar ya, bueno, poco a poco. Bueno, pues una pregunta a través del correo electrónico, quiere saber un oyente cuándo se va a pintar los pasos de peatones en la avenida de Cádiz y también cuándo se va a pavimentar la zona de la avenida Fernando Quiñones, la subida desde la estación de autobuses, así como la calle Algeciras hasta la Babel. Esta zona reclama el oyente para que se pavimente, y los pasos de peatones en avenida de Cádiz. Pues los pasos de peatones, como dije la vez anterior, hemos hecho una serie de pruebas con distintos componentes y elementos de pintura, y también queremos poner adoquines, que estamos esperando un tipo de loseta, y empezaremos a trabajar, a pintar los pasos de peatones. Estamos trabajando de ello, el concejal de tráfico, tanto el concejal de tráfico Víctor Chávez como yo, ¿no? Pero eso, posiblemente ahora, después de, en breve, estamos con el tema de las pruebas, ¿no? Y lo que queríamos comprobar es sobre todo que nos llegara la adoquín para hacer una prueba de un paso de peatón, a ver qué tal, ¿no? Pero vamos, que sí, que finalmente estamos con los pasos de peatones. Lo que pasa es que el tema que hemos tenido siempre es el tema de la pintura, la durabilidad que tiene, porque empezamos a pintar por la avenida Solís Pascual, por el Hotel Ocurri, cuando llegamos a la policía, tenemos que volver a empezar por arriba. El problema está en tema del tiempo que dura el efecto de la pintura, etcétera, ¿no? Y de limpieza. Otro oyente más quiere saber por qué no se arregla la rotonda del Moves. La rotonda del Moves. Bueno, pues la rotonda del Moves es un proyecto que desde que yo llegué aquí al equipo de gobierno, tenemos un proyecto y ese proyecto tiene un coste. Los momentos actuales, no sé de qué manera, a través de una subvención, a ver cómo lo podemos contemplar. También hemos pensado de qué manera en la zona que está, si algunos colectivos o fabricantes, etcétera, para través de la asociación, quisieran hacer una aportación, porque la verdad es que el proyecto es muy bonito, pero tiene un coste, ¿no? Y posiblemente poco a poco, este equipo de gobierno desde que llegó se ha planteado que toda esta zona desde la Fuente de San Francisco hasta el hotel, por lo menos de Hotel Sierra de Ubrique, adaptarla y mejorar. Estamos también, el alcalde ha estado con obras públicas trabajando, planteando proyectos, etcétera. Esa zona la queremos arreglar por completo, lo que es el firme y lo que es una acera para y alumbrado, etcétera. Pero todo poco a poco, también son unos momentos muy, muy difíciles, que cuando llegamos a pedir nadie tiene dinero, y también lo que hagamos nosotros lo estamos haciendo con nuestros propios recursos, y estamos como siempre, que no me gusta ser tan repetitiva con el tema de la economía, porque ya vivimos día a día y sabemos lo que hay, pero por favor que la gente tenga en cuenta que andamos con nuestros recursos y tenemos que tener para todo. Son las 12:46, se nos agota el tiempo, vamos a cerrar ya los teléfonos, tenemos un par de preguntas acumuladas y creo que es lo único que nos va a dar tiempo a comentar antes de despedir cosas de todo, así que vamos con ella. Una vecina de Mirasierra lleva 7 años luchando para que se eliminen las barreras arquitectónicas y dice que para cuándo, pide mejoras en el entorno también de la barriada, dice que hay fosas abiertas desde agosto y tiene mucho desperfecto. Lo sé, yo ya lo he dicho muchísimas veces que Mirasierra es una de las que tenemos que nos vamos a sentar, yo le digo a esta vecina que sí. Que vamos a empezar las obras ya en Mirasierra, que nos vamos a reunir con todos los vecinos. Pero yo me gustaría de llamar desde aquí que no es por llorar. Este equipo de gobierno ahora mismo somos 6 personas las que estamos, de las cuales 6, 2 no están liberadas, están en sus trabajos, atendiendo sus delegaciones, y de los 6 somos 4 los que estamos aquí frente al ayuntamiento. 4 personas que anteriormente en otras legislaturas eran 7, 8 los que fueran, ¿no? Tenemos delegaciones y tenemos que atender tanto a reuniones de vecinos, de asociaciones, de consejos, etcétera, y reuniones que tenemos fuera. Y la verdad que la agenda muchas veces no nos permite dar a más. Por lo tanto, Mirasierra está visto, hemos pedido presupuesto, proyecto, de todas. Sabemos que lleva tanto Mirasierra como la ladera unas mejoras que hay que llevar a cabo. Las mejoras que se hicieron en agosto y están abiertos esos socavones o de agua, de mejoras que se hicieron de correcciones, están ahí porque vamos a seguir continuando. Lo que sí teníamos pendiente era 2 presupuestos, y de los cuales, en el momento que los tengamos, nos vamos a reunir con Mirasierra, presentarle lo que queremos hacer, poco a poco lo que vamos a hacer, y las barreras arquitectónicas sabemos que están ahí. Serían prioritarios, porque es lo que prioriza, ¿no? Eliminar barreras arquitectónicas. Intentaremos hacer la más urgente y etcétera, pero que yo sé que tanto el alcalde como yo hemos hablado y queremos reunirnos y queremos estar presentes, y en breve lo haremos. Pues la última pregunta que tenemos asignada antes de cerrar los teléfonos, esta en realidad se hizo más bien en la jornada de ayer, cuando intervino el alcalde en el tiempo de la actualidad local, pues un oyente, confundiendo con cosas de todo, hacía una pregunta y si te parece la vamos a recoger, porque además se refiere a mantenimiento urbano, por eso te la planteo. Era una farola en la calle Ruiseñor, que no recuerdo exactamente si es que no estaba iluminada o es que no existía esa farola o estaba en malas condiciones. Y bueno, pues planteaba al oyente que por qué no se arreglaba, ¿no?, el tema de esa farola en la calle Ruiseñor, así que si te parece, pues también te lo apunto por ahí. Sí, pues nada, estoy tomando nota para comentárselo al técnico de iluminaciones. También me gustaría comentar que ya la vez anterior, creo que llamó aquí un señor también con el tema de una farola de una calle, precisamente, no sé si era en la calle, no, el nacimiento no era, era una calle, el Camino de Nauca, no sé, no recuerdo ahora mismo porque que la verdad es que fue de la otra vez para tenerlo en la memoria. Yo sé que una calle llamó con el tema de una farola, inmediatamente que se cortó la emisión de Radio Ubrique, estuvo hablando con el técnico y me dijo que esa farola hacía una semana que se había puesto y otra vez estaba fundida, ¿no? Porque me llamó la atención por el tiempo y me dijo, no, si eso se había subsanado exactamente, pero por lo visto se había fundido otra vez o no sé qué tema había, total, lo iban a comprobar también. Yo le digo a este oyente que voy a hablaré ahora a lo largo de la mañana, hablaré con el técnico y me mandarán a los electricistas para que comprueben esta farola qué problema es el que tiene. Pues aquí nos vamos a quedar 10 minutos para que lleguemos a la 1 del mediodía y le habíamos prometido dejar libre a la responsable de estas materias, Pepi Gloria Pérez, a esta hora, porque bueno, pues tenía que acudir a esa reunión en breve, en unos minutos, así que le agradecemos que nos haya atendido en la jornada de hoy, que nos hayas informado sobre todo en cuanto a la delegación de festejo, que es donde había más novedades en esta semana, pero bueno, pues siempre tendremos posibilidad más adelante de seguir repasando el resto de delegaciones de Pepi Gloria Pérez. Lo dicho, gracias por atendernos hoy en Cosa de Todos. Gracias a ustedes por escucharme también. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.